waka, waka jigida. Pantumutum waka, ki waka jigida. Enyara matasa, samaru matasa. Yamata matasa, de iayi ne isa. Gamaso ya gani, ne waka jigida. Alvon nung fanti. Gashi ya zo har jigida. Dan Allah ta karwa jigida. A mujahid mai ganga doka mun gangunan jigida. A sai jigida. Oh oh sai jigida. Sai jigida. Maza jigida mata jigida batun nan ni ban gane ba. A duba ko ku a gale si. Maza jigida mata jigida batun nan mu ba mu gane ba. Daga baya baya to kin gaba yafi daidai. Ai yaro ba zai iya ba. Kaga dan yaro ba zai iya ba. A dangin ma da kyar na koya. Sai da gudu da tsalle tsalle. Daga zauna ma ana yi. Kai daga duke ma ana yi. Wai ni ko ba ku lafiya ne don banga kuna gajal gajal ba. Maza jigida mata jigida batun nan mu ba mu gane ba. A duba ko ku a kyale su. Mu waka ku zo mirin jaye. An yo kiran yan nanaye. Mu taka salon yan nanaye. Ko mi waken nanaye. Domin zo mirin jaye. Daga baya mu taka rawan naye. Don mu ne maso jigida. Maza jigida mata jigida batun nan mu ba mu gane ba. A duba ko ku a kyale su. Baiwar waka daga Allah ne. Dadin murya daga Allah ne. Musoman so shi ne mu rike Allahu ku hakunne. Ko ina mu gaggane iyawa ai ita ce binne. Shi ne Maryam Fanti na zo ne yo wakan jigida. Maza jigida mata jigida batun nan mu ba mu gane ba. A duba ko ku a kyale su. Fanti mutum wani gida kuma ni ce mai wakar rana. Baban gari na nan Dijan gala shi ma na nan. Wake ya Muhammadu wannan kun san gare na hakunne. Dan uwa na mawaka ku biyo yo wakar jigida. Maza jigida mata jigida batun nan